Estamos en comunicación con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, que le damos los buenos días y bueno, como siempre, muchas gracias por respondernos. Diego, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, empezar a charlar de este tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Que ustedes lo vienen históricamente tratando, ¿no? Y trabajando por eso y luchando por eso, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ha sido una semana importante porque, como vos lo decís, el tema se puso en agenda, ¿no? Tal cual. Bueno, en principio, ¿qué significaría que el Estado se haga cargo de una empresa como esta? Bueno, para nosotros una medida acertada y necesaria, en principio porque es una empresa que tiene una gran incidencia en el sector del comercio exterior y que estaba quebrada, y que se corría el riesgo de que esa empresa fuera adquirida por otros de los grandes que manejan nuestro comercio exterior, que en general son transnacionales, y por lo tanto se agudizara la concentración, restándonos aún más soberanía en cuanto al control de las exportaciones de alimentos y a su vez el retorno de las divisas que de eso deviene, que son fundamentales para nuestro desarrollo, ¿no? Así que en primer lugar nos parece que una medida estratégica y acertada. En segundo lugar, creemos que también va a permitir conocer mucho más todas las maniobras fraudulentas que se vienen haciendo en el sector. Por un lado, lo que fue el escandaloso crédito del Banco Nación que la empresa no devolvió, ¿no? De los 18 mil millones de pesos. Pero por otro lado, todos los sistemas de triangulación con las empresas que armaron en Paraguay, en Uruguay, y que día a día van trascendiendo más elementos sobre los mecanismos con los cuales evadían impuestos utilizando esas otras sedes, ¿no? Eso por un lado en términos de lo que implica la empresa, después la potencialidad de una empresa que también pueda contribuir al agregado de valor de la materia prima para el mercado interno, produciendo otro tipo de alimentos y también dándole al Estado una empresa testigo para el control de los precios de alimentos. Eso nos parece que en el escenario de emergencia en el que estamos son medidas importantes. Y finalmente, que esa medida se anuncie, y la anuncie el presidente diciendo que la expectativa es transitar hacia la soberanía alimentaria, también nos parece fundamental. Ahí por supuesto, esta es una medida que es necesaria pero no suficiente, y como siempre hablamos, soberanía alimentaria requiere rediscutir el tema de la tierra en la Argentina, porque es poner en el centro a la agricultura familiar, campesina, los pequeños productores. Soberanía alimentaria también requiere de repensar la dinámica en el mercado interno, cómo se logran mecanismos para establecer precios justos y que el alimento no sea un elemento de especulación. La soberanía alimentaria exige también un fuerte paquete de políticas públicas para que los pequeños productores también puedan agregar tecnología, agregar valor a su producción. Y también implica un fuerte cambio cultural en algunos niveles de nuestro consumo para poder avanzar hacia una alimentación saludable y nutritiva. Ahí tenemos también el otro elemento fundamental, que es la agroecología. La soberanía alimentaria requiere un proceso de transición para avanzar hacia la agroecología y dejar de utilizar de manera intensiva los agrotóxicos como se vienen utilizando en la actualidad, entre otros de los elementos. Por eso nosotros decimos, aludiendo a la Declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas, que con derechos campesinos hay soberanía alimentaria, ¿no? En ese sentido, bueno, estamos, como decíamos, apoyando esta medida. Sabemos que van a haber los sectores concentrados que van a salir a repudiarla, pero también entusiasmados con poder iniciar y profundizar la discusión de todos los otros puntos de la agenda que requiere la soberanía alimentaria. Diego, ¿de qué manera puede incidir concretamente esta empresa en ayudar, ¿no? Porque no es una medida, digamos, que va a solucionar todo posiblemente, sino que, bueno, es una herramienta más de muchas de los que están diciendo con respecto a esto. ¿En qué medida puede ayudar a este tema de la tierra, a este tema de la concentración también de la tierra? ¿Qué políticas deberían tomarse en ese sentido? Mira, en principio no creo que este sea un tema que pueda abordarse desde la empresa para discutirlo. Nos parece que la empresa sí, además de ordenarse y de tener el rol que tiene en el comercio exterior, podría transformarse, traducirse en una empresa de alimentos para procesar la materia prima de una parte de los pequeños productores. El tema de la tierra nos parece que debe abordarse desde la política con nueva legislación que avance hacia la función social de la tierra, que hemos dicho como una primera etapa. Hay muchas tierras públicas, fiscales, que o están improductivas o están apropiadas, son malhabidas, como se dice, es decir, apropiadas de manera ilegal, que podrían ser el primer elemento para que el Estado avance adjudicando tierra a pequeños productores, arrendatarios y otros sectores de la producción que hoy tienen que perder plata y trabajo al arrendar tierra, ¿no? Otro elemento tiene que ver con toda la cantidad de familias campesinas, que son cientos de miles, que hoy son poseedoras de la tierra pero no tienen garantía jurídica. También es fundamental avanzar en que el Estado brinde garantías, termine de regularizar esa tierra. También está pendiente lo de la propiedad comunitaria de la tierra. Aquí, por ejemplo, en el secano de nuestra provincia, la mayoría de las comunidades hacen uso comunitario porque pastorean sin delimitación en el campo. Entonces es necesario también que nuestra legislación termine de reconocer la propiedad comunitaria de la tierra como una forma de garantía. Y por supuesto, después quizá hay una discusión que sigue, que tiene que ver con el tamaño máximo de la propiedad en términos de poder evitar la concentración de la tierra, ¿no? Uh-huh. Eso en muchos países, incluso de Europa, existe en términos de evitar que una sola persona o una sola empresa, y más que una empresa extranjera, pueda abarcar demasiada tierra, lo que siempre termina siendo un perjuicio para el resto. Y también estaba la ley de extranjerización de la tierra, que Macri la modificó y prácticamente la deterioró por decreto, que sería bueno restablecer los parámetros que esa ley tenía para evitar que la tierra quede en manos de transnacionales. ¿Cuál era la tarea concreta, digamos, y sin pudieras explicarnos un poco con manzanitas, ¿no?, de cómo funciona Vicentín y cuál es la labor que realiza, ¿no?, en términos de esta importancia que tiene del mercado exterior? Bueno, la verdad que ya es un grupo empresario que tiene muchísimos sectores. Quizá el rubro más destacado tiene que ver con la comercialización de granos y con el agregado de valor por medio de la industrialización, haciendo aceite y harinas, ¿no? Ese era el rubro quizás más destacado. Vicentín tiene un 9% del total de las exportaciones agroindustriales del país, con sedes en distintas provincias, donde hace esto, ¿no? El acopio, porque compra los granos a productores, que muchos son pequeños productores, a partir del acopio, la industrialización, aceite, harinas u otras, y después la logística de la exportación, que es quizá donde hay más sospechas sobre cómo se manejaba la empresa, ¿no? Después tiene muchos rubros. Recordemos acá en Mendoza, por ejemplo, hay bodegas que son de la empresa Vicentín, que se dedicaban, bueno, a la elaboración, fraccionamiento de vino, y así en otros rubros también, pero que tiene mucho menos incidencia que en el sector que mencionaba recién. Uh-huh. Y tiene esta importancia, ¿no?, de la compra de la materia prima, ¿no?, de un montón de productores. Esa es la importancia principal, ¿no? Esa es una importancia importante porque además lo que hacían era también triangular el financiamiento, porque mientras el Banco Nación le está prestando a Vicentín a su vez estaba tomando la materia prima de los productores pero sin pagársela, ¿no? Entonces estaba de alguna manera haciendo una doble capitalización. Hoy le debe a esos productores y le debe al banco. Y bueno, la duda es qué pasó con todo ese dinero. Que es muchísima plata. Y ahí es donde está la logística de cómo se entiende que fugaron el dinero, más allá de que además fueron importantes aportantes de la campaña de Mauricio Macri con millones de pesos, y que, bueno, seguramente una parte de lo que les llegó vía el Banco Nación pudo haber tenido que ver con lo que Vicentín había puesto para la campaña, ¿no? Tal cual. Bueno, Diego, te agradecemos mucho por tu tiempo. Antes quería sacarte un poco de tema y estamos ahí acá desde nuestras radios comunitarias. Vos tenés también mucho conocimiento de eso, un tema que tiene que ver con la pauta nacional, la democratización de la pauta. Quería saber si podías darnos algún parecer acerca de este tema. Sí, incluso, mirá, lo ligamos al tema, porque ¿quiénes son los que han salido hoy a defender a la Vicentín y a inventar escenarios que no existen, como una supuesta pueblada en Reconquista o en Avellaneda, en Santa Fe, que son justamente municipios controlados por Vicentín? Bueno, son los grandes medios de comunicación, el Grupo Clarín, bueno, los de siempre, ¿no? Y son los grandes pulpos que terminan, además, con la presión, quedándose con gran parte de la pauta oficial. Y de hecho hoy, no solo la pauta oficial, sino que también se prendieron al programa de apoyo a las empresas y sus empleados están cobrando la plata de todos, ¿no?, del Estado. Es por eso que consideramos fundamental retomar esta agenda de la democratización de los medios para que todas las voces puedan escucharse con fuerza, y es fundamental que la pauta sea rediscutida, ¿no?, con un carácter democrático, con un carácter federal, y sobre todo teniendo en cuenta el rol de los medios comunitarios y cooperativos, que han sido también importantes en este medio de esta grieta profunda que se dice, de acercarle la verdad, o al menos la verdad desde la visión de los sectores del trabajo a la gente. Así que el otro día lo hablábamos con Pepe Fruto de Farco, y le decíamos, nosotros estamos totalmente acompañando esta iniciativa, ¿no?, de que se democratice la pauta, que se repiense cómo se distribuye en función de una propuesta federal y que tenga los medios comunitarios como los protagonistas. Muy bien.